de amigas, por supuesto, y con la cual, con una de ellas en especial voy a hablar porque la otra compañera se ha negado a la palabra. Son las compañeras de la Fundación Estrellas Amarillas. Estoy aquí con Silvia González y también está Dorita Hirsch, pero ella dice que nos va a mirar y va a escuchar. Y entonces les estoy dando la bienvenida. Gracias, mujeres, por estar y por venir. Y con estos minutos que nos van a compartir con nosotras. Y, por supuesto, que me voy a centrar en charlar con Silvia. ¿Cuánto para hablar, Silvia González? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá. Y, bueno, muy, muy contenta de venir a visitarlos cada vez que puedo a la radio. Sí, claro que sí, claro que sí. Siempre que tenés tanto para contarnos, ¿no? Tanto, pero yo quiero empezar esta entrevista, esta charla, mejor dicho, del día de hoy, pidiéndote que te presentes. A ver, desde tu lado más personal, más allá de tu militancia. Después hablamos de tu militancia y de tu trabajo de tantos años, pero empezá contándonos y contándole a la audiencia quién es Silvia González. Ay, bueno. Pido terapeuta acá. Te puse en porque sí, hay que despegarse del personaje. Claro. Es importante a veces, ¿no? Desde lo personal, desde lo humano, desde lo emocional. Qué sé yo, puedo llegar a resumirme como, bueno, toda la vida fui militante de causas sociales, de, bueno, todo lo social y lo y los dramas y el dolor de la gente siempre, desde muy pequeña. Las injusticias. Las injusticias. Uh-huh. Creo que sobre todo el tema de la justicia conmigo. Sí, sí, ha ahí sido tenés desde, un punto. Desde muy pequeña, desde me formé en la escuela de monjas, así que imagínate. Vengo ahí. Y bueno, sí, siempre, o sea, me acuerdo siempre que fui elegida mejor compañera cuando se empezaron a elegir. Antes era séptimo grado, ¿no? Sí. Y después, bueno, empezaron cuando yo estaba en quinto y, bueno, salí mejor compañera en quinto, hicimos la comunión, después venía la confirmación. Pero yo en quinto grado conocí a una hermanita que estaba en Cáritas, que estaba cerca de donde está ahora el Hipertehuelche, toda esa zona. Sí. Estaba en Don Bosco. Y hacían la campaña del Más por Menos y yo me fans. ¿Viste cómo soy fanática? Me fascinaba eso, sí. Mi problema es como dice el Flaco Spinetta, no seas fanática, no seas histórica. Pero bueno, me fanaticé con la campaña de Más por Menos, que para mí era la primera vez que se hacía en la vida, hace 50 años, 80 sí. años que se hace, pero bueno. Y bueno, y me fanaticé mucho con eso y con recuerdo... Con las causas. ¿Qué me costó? Me costó en la escuela que no poder confirmarme. Así que siempre lo recuerdo esa cosa porque fue muy fuerte para mí eso. ¿Por qué no pudiste? Y porque cuando a nosotros nos venían a dar la misa los padres del Don Bosco, porque éramos todas mujeres, en el momento que María éramos todas mujeres. Sí, sí. Y bueno, y a mí se me ocurrió la genial idea de decirle al padre por qué no vendíamos todo eso que estaba ahí de oro, qué sé yo. Claro, y lo las riquezas. A la campaña de Más por Menos, total, a Jesús no le importaba. Claro. Esa cosa, eso. Ay, ¿para qué? Llamaron a mi madre, a mi padre, quién eran mis amigos, qué estaba pasando. No. Y que lo que había hecho era una cosa, considerada una falta muy grande. Y bueno, ¿y qué pasó? Que no me pude confirmar. En lo cual me costó de que ese año que se elegía a la mejor compañera, siempre ganaba por la mitad del curso, gané por dos votos, así, como que no quiere la cosa. Bueno. Y doné el viaje que me dieron para Bariloche, porque en ese momento te daban unos viajes muy grandes en Rotary. Sí. Lo doné a la campaña Más por Menos y me fui a la escuela de ese fue tu paso. Ese fue mi paso. Y después vino a la secundaria. Yeah. Vino a la secundaria, también. Y ahí también me pasó lo mismo. Me metí con la causa de las Malvinas, estábamos en la época de los militares, yo no sabía ni qué eran los militares. Estaba en primer año del secundario y bueno, ahí nos mandaron a llamar a la federal, nos sacaron fotos a todos los que éramos las personas que éramos como los representantes de cada grado, ¿no? Y, por ejemplo, yo tenía una celadora que todos los que éramos representantes teníamos que quedarnos paraditos así, en la escuela normal. Y tipo militar. Y no, y no podíamos hablar con nadie, entonces con la celadora, todo el recreo. Y después venía una profesora de formación cívica y moral que nos hacía leer a los que habíamos hecho esa actitud y éramos representantes. Eran rebeldes, digo. Sí, nos hacía leer la invasión, no sé qué cosa del comunismo en las escuelas, no sé, un libro que me hacían leer, sí. La verdad es que la pasé bastante, viste, sí. Con las causas sociales, horrible. Bueno, pero bueno. Ya era tu espíritu rebelde. Sí, creo que eso fue como una definición de mi vida, ¿no? Porque sí. La verdad que no, después, bueno, empecé a meterme qué era esto, pues nos acusaban de comunistas, empecé a ver lo que era la política, no teníamos ni idea y bueno. Sí, después tuve una militancia un tiempo, hasta que en la universidad dejé de militar, pero también fui la primera mujer presidenta de un centro de estudiantes. Bueno, toda una historia. ¿Marcaste algún antecedente? Sí, una formación creo que con las causas sociales, claro. con todo ese tipo de cosas que a mí siempre me conmovían o me daban mucha bronca. Claro. Y ante la injusticia saltabas. Saltabas. Y bueno, pero bueno. Después las consecuencias, pero bueno. Sí. Fueron parte de tu formación. Yo creo que también todo eso me ayudó a hacer lo que hicimos, ¿no? Porque venir de una formación así, de saber que es necesario organizarte, es necesario, como yo digo siempre, cuando se nos ocurrió el tema de las estrellas, es como decir, bueno, tenés que hacer un estandarte, crearte un símbolo, sí, para que nos agrupe y salir y que nos identifiquen y, nos identifique, sí, y que nos vean. Sí. Las víctimas de tránsito éramos decorado, parte del decorado. O sea, nosotros acompañábamos las otras causas más mediáticas, pero nosotros siempre éramos como el 84 bis del Código Penal. Somos como mala praxis. Claro. No se puede hacer nada por nosotras. ¿Qué fue lo que... Yo, por supuesto que creo que todas las personas lo sabemos, pero que lo cuentes vos desde tu vivencia. ¿Cómo surge el tema de las estrellas después de la fundación? Bueno, ese hecho que marcó tu vida para siempre y que sin duda alguna me parece, más allá de toda esta trayectoria que vos traías de lucha, digo, este hecho que sin duda tiene que haber sido lo que fue un antes y un después en Silvia González, me refiero al siniestro donde pierde la vida tu hijo. Sí, la verdad que sí, la verdad que fue, para mí fue... Eso. Fulminante, o sea, fue fulminante. ¿Hace cuánto, Silvia? Y ahora van a ser 20 años. 20 el años. Primero de abril del 2003, o sea, estamos también viendo eso, porque queremos hacer como un encuentro de todo el país, 20 años que ya no está más el SA acá. Y yo digo, bueno, igual, siempre para nosotras, como Dorita, nuestros hijos siempre están, ¿no? Pero claro, bueno, que sí, pero sin duda. Es el número redondo de dos décadas de estar buscando justicia, de estar tratando de poner el tema en la agenda pública, tratando de prevenir tantas muertes evitables. Y bueno, la verdad que sí, que fue sumamente fuerte. Yo, y es lo que te llevó, ese hecho tan terrible, fue lo que te llevó a vos a generar todo este trabajo que vino después. Digo, pero siempre esta admiración que uno siente con las mujeres, con las madres, cuando transforman ese dolor tan terrible como es la pérdida de un hijo, de una hija, en resistencia, pero en lucha, digo. Sí, resiliencia, sí, total, sí. Resiliencia total. Yo creo que nosotras encontramos toda la fuerza en otras madres que también, claro, vamos ayudando. Claro. Por ahí hay mucha gente que te dice, pero no te hace mal otra vez volver a revivir lo mismo, volver a... Sí. Mirá, la única vez que a lo que nosotros más nos afecta, de todas nosotras, creo que todas coincidimos en eso, que lo que más nos afecta es el tema, sí, de la colocación de estrellas, es lo que más nos afecta. Es muy fuerte, es sin muy duda. Fuerte para nosotras, pero tenemos tanto otro trabajo, porque, o sea, la gente nos identifica como que ponemos los carteles de estrellas, pero nosotros tenemos un trabajo enorme, ¿verdad? Sí. Pues estamos trabajando en leyes, trabajamos en los municipios, trabajamos impulsando también acciones desde el Ministerio de de seguridad, Ministerio de Educación, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, temáticas todas relacionadas con lo nuestro y por sobre todo lo que más nos gusta, que es el tema de la educación. O sea, ir a las escuelas, trabajar con los pibes, con los jóvenes. Bueno, estamos en los controles a la noche, hacemos los conductores designados en los boliches, bueno, infinidad de... Sí, una tarea de 20 años inconmensurable. Sí, sí. Y en relación a eso te iba a preguntar, ¿se está dando la educación vial en las escuelas? Porque me acuerdo que en una época lo hacías desde tu fundación, era muy interesante ese trabajo, que después dejó de ser. ¿Y ahora en qué instancia estamos con eso? Mirá, tuvimos una reunión hace muy poquitito, porque nosotros estábamos muy cortados con el Ministerio de Seguridad, y tuvimos una reunión hace menos de 10 días, donde planteamos, bueno, que ya viniéndose la ley esta del alcohol cero, sí, ahora ya, me vas ya a contar se venía previendo esto, dijimos, o sea, al margen de esta ley lo que nosotros necesitamos urgente es la educación. Claro. Y ver de activar el pacto con la vida, no por nosotros, nosotros trabajamos con artistas, con profesionales que... Nosotros nunca cobramos un mango, de hecho, estamos, te cuento que no tenemos 135, tenemos menos 3.000 en la cuenta bancaria. Hago un nuevo aviso. Bancarrota, déficit. Sí, sí, sí, a eso hay que hablar acá con Don Ibiglia del Banco Pampa, cómo puede ser que las organizaciones no cobren tanto mantenimiento de cuenta. Mantenimiento de cuenta, 3.000 pesos parece que sale, pero porque tenemos menos 3.000. Bien. Bueno, y hablamos de la necesidad urgente de volver a activar. Desde la educación. Sí. Así que bueno, estamos en el ámbito de eso, porque también viste que hicimos bajar un proyecto que es el Plan Federal de Capacitación en Motos, y se han traído cascos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y chalecos, y entonces bueno, se están empezando a dar charlas en distintos municipios, a entregar cascos, a entregar chalecos. ¿Se los entregan a municipios? Sí, vinimos a Tuay, estuvimos en Tuay, en Santa Rosa, en Metileo, en Espeluzzi. Al municipio se le piden que llame a gente, cadetes, por ahí, claro, la mayoría que trabajan, o gente que anda en moto, o gente que, por ejemplo, cuando estuvimos ahí en Metileo, había docentes o chicos que tenían moto y que estaban sin casco. Claro. Entonces, fueron a hacer la capacitación y después se le hace una capacitación teórica, una práctica, y después se les entregó el casco y el chaleco. Bien. Pero está bueno porque hablas con ellos, uno tiene... concientizar sobre la importancia. Sí, además... Salvavidas. Además, casco. Unos cascos maravillosos, con toda la... Porque los cascos, según tu cabeza, son las medidas. Claro. Trajimos cascos de distintas medidas. Bueno, ese tipo de cosas que los provee la Agencia Nacional de Seguridad Vial... que es un organismo que también creamos nosotras, que no existía en el país. Entonces, también muy muy importante. Lástima que, bueno, por ahí este organismo está hoy en una situación... Con los familiares de víctimas no está muy... Aceitada la relación. Uh-huh. Pero bueno, ellos pasan. Le queda un año a este. Sí. O sea, eso es lo que nosotras sabemos. Así de corta. Desgraciadamente. Sí. Ellos pasan, nosotras quedamos. Claro, y la lucha continúa y el trabajo. Recién mencionaste que se aprobó por unanimidad, digo, aquí en la provincia, la ley del alcohol cero. ¿Cuánto te llevó eso? ¿Y cómo sigue? Porque sabemos que no basta con sancionar una ley. Con todo lo que viene después, ¿verdad? 18 años, no llegó, 18, 19 años. Bueno, ahora se sanciona, en 15 días está en el boletín oficial y después tenemos toda la tarea de... ¿Reglamentar? ¿De que se reglamente? No solo reglamentar, sino la podemos reglamentar por ordenanzas, pero tenemos que lograr que adhieran todos los municipios. Tenemos 80. ¡Ah, qué tarea! Nada fácil, ¿viste? Nunca es fácil, pero bueno... No. Ya vimos en Santa Rosa, antes de que salga la ley, ya estábamos trabajando en una adhesión, en una ordenanza de adhesión a la ley, que el otro día la presentó De Petris. Habíamos conseguido acá que Marcos Ladreche presentara un proyecto de resolución, como viéndola bien. Cuando lo presentó hace como 2 meses, no había muchos concejales que lo acompañaran, pero mirá lo increíble, ¿no? El día que estábamos sancionándola, el jueves... Él la vuelve a presentar y la votaron todos. Bien. Por unanimidad. O sea, acá que acá en el municipio, en Toay. En Toay ya está la adhesión. Sí, o sea, el proyecto de resolución. Ahora ellos van tienen que sacarlo por ordenanza. Tienen que sacarlo por ordenanza, pero bueno, votaron todos a favor y bueno. Qué buena. O sea, y bueno. ¿Y en Santa Rosa cómo está eso? Y después, en Santa Rosa calcularíamos que nos van a invitar a alguna reunión. Yo puedo ver una o dos oposiciones ahí, no, el resto creería que no. Y mientras tanto, nuestra gente que está haciendo un trabajo militante, ¿no? Porque el viernes hay una reunión con la intendenta de Relicó, también para hablar sobre el proyecto de Alcorcero. Nosotros el jueves, cuando estuvimos en Metileo, nos reunimos con el viceintendente López, que está, o sea, con la intendenta, ¿no? Sí. Están totalmente de acuerdo porque ellos, mira, ellos han tomado una resolución que no la ha tomado en ningún lugar de la provincia, que es unas tasas altísimas a los conductores alcoholizados, porque bueno, están teniendo un problema muy, muy grave en Pico con el tema del alcohol y el tránsito, pero muy grave, mucho más exponencialmente que nosotros, inclusive que acá en Santa Rosa y Tuay. Y bueno, y hoy me encontré cuando estaba en la cooperativa, que fui a un programa para hablar con el Nacho de Nápoli, que por suerte ahora estamos mejor. Con el ministro de seguridad. Sí, salían dos intendentes, Adriana García de Winifreda y Sabarot de Hacha. Sí. Justo lo vi, Sabarot totalmente a favor, nos pidió que, bueno, Dorita es habitué de Hacha, va seguido, nos pidió que a militar la Dorita, Nacho, te queda vos el trabajo. Que vayamos a verlo, que está muy de acuerdo con esto. Adriana García no tanto, me lo manifestó y bueno, no. Pero bueno, cada uno tiene la libertad de opinar lo que le parezca. Yo lo que le dije a ella, que bueno, que estaría bueno que nos escuche, que nos estaría bueno que yo puedo llegar a llevar la documentación que ha hecho que tantos cambien de parecer. Nosotros le pusimos, por ejemplo, en Córdoba, cuando logramos el tema de alcohol cero, nosotros cuando llevamos la campaña a Córdoba, mirá lo que te hablo, año 2008, 2009, 650 personas, 680 personas morían por año en Córdoba. Tremenda cifra, ¿no? Se logró la adhesión de alcohol cero y esa cifra desde hace 6 años esta parte ronda entre los 330 al máximo que hubo el año pasado, 381. Porque se redujo a la mitad, pero sigue Córdoba siendo una... ha dejado mucho los controles. Claro, sí, ahí está. Acá sí. En La Pampa. ¿Qué número de víctimas de siniestros viales tenemos, por ejemplo, en teníamos el año? Teníamos 100 antes, pero después logramos bajarlos. El año más bajo que tuvimos fue en el 2019, que no había pandemia, que no había nada, que estaba el Tato González, justo el ministro que no, era ministro, es el diputado que tomó mucho la posta con esto de alcohol cero. Tuvimos 41 muertes. Después tuvimos en el 2020 tuvimos 45, después 46 y aún hoy, en pandemia, mira vos. Sí, en pandemia. Sí, tuvimos esa impresionante. Cifra, cuando en todo el país bajaban. Claro. Bajaban a la mitad. En todas las provincias bajaban a la mitad. Nosotros la subimos. La subimos. Y no solo que la subimos, sino que lamentablemente ahora vamos a mitad de año y tenemos 48. Tremendo número. El otro día fui a visitar una víctima que estaba en siniestro vial en el hospital, un chico que... una discusión en un bar, el flaco se enojó, fue a buscar un auto y salió atrás de ellos. Ellos iban caminando y tiró el auto para matarlos, así, de frente mar. Chico cae, golpea una pierna y la pasa por arriba. Y este chico de 24 años, trabajador rural, lo amputaron la pierna. Sí. Y bueno, cuando voy a verlo a él, me encontré con 5 víctimas más en el hospital. Que es todo por ahí lo que no se habla. Sí. Y es lo que yo le decía a Adriana. Yo te invito a que tengas una conversación con el director del Hospital Molas, con el director del showroom. Yo hablo con los que trabajan, ¿no? El que está ahí en la... que recibe las víctimas los fines de semana, lo que es. Los fines de semana es atroz. Los fines de semana, el centeno, todos. O sea, todos te dicen... la cantidad de personas que entran, que no mueren por suerte. Afortunadamente. Pero que entran desde... Víctimas que... de siniestros. Y después de la pandemia, o sea, esto es un fenómeno, hoy lo hablábamos, es un fenómeno mundial también, ¿no? pero en la Argentina está terrible. Por eso también creo que la aceptación de Massa, ¿no? Cuando fuimos, que también estuviste con Massa. Claro, porque a él le presentamos el proyecto de alcohol cero con modificaciones del Código Penal. Porque todo lo que nosotros vamos a hacer, también vamos a lograr alcohol cero en La Pampa, todo esto, pero eso no incide en nada en el Código Penal. ¿Qué es esto? Que vamos a seguir teniendo la misma dinámica, lamentablemente, que tenemos. O sea, matan alcoholizados, quedan libres. Sí. Es todo un rollo. Sí, sí. Llegar las a juicio, leyes, las leyes. Así que bueno. Bueno. Todo un tema. Entonces queda un arduo camino por delante, que seguramente no te va a amedrentar, porque lo venís haciendo desde hace 20 años, Silvia. Sí, sí. Así que, bueno, nada, que decirte que personalmente sabes que te quiero y te admiro un montón, que tu lucha es un ejemplo, y será cuestión de que sigas en la batalla con compañeras como Dalita, sí, que está acá. Tenemos una lucha más, que yo, a mí sí, me encantaría que todo el grupo feminista y toda la gente se sume con nosotras, y es el tema de la adhesión a la ley de víctimas en la provincia de La Pampa. Eso yo creo que es una es gran un tema materia, pendiente, ¿verdad? Una gran materia pendiente. Lo volví a decir el otro día. Cada oportunidad que puedo lo decís, digo. Está bien. Porque creo que el tema de la ley de víctimas es sumamente importante, y más que nada también para las compañeras feministas y víctima las compañeras de violencia, que, todo tipo, víctimas, claro, de violencia, todo tipo de víctimas. Necesitamos urgente que la ley de víctimas en la provincia de La Pampa ¿Qué hace falta? ¿Que la adhiera? Provincia adhiera. Sí, falta que la Cámara de Diputados adhiera, falta de que estaría interesantísimo que podamos armar un observatorio de víctimas dentro de la Cámara de Diputados, con distintos ejes: violencia, gatillo fácil, apremio, sí, tránsito. Sí. Se están dando muchos casos últimamente del abuso del poder policial con pibes en los barrios. Ah, mira vos. Sí. Volvió. Sí. Volvió, así que es un tema, sí, que realmente sabemos que no es nuevo, pero digo, esto es interesante remarcar esto que vos decís de activar y de militar, sí, la adhesión. Porque yo y creo, bueno, esto de que tenga varios ejes es importantísimo, porque la lucha va por todos estos caminos. Yo creo que nosotros desde ese lugar, las víctimas directas de distintos hechos o siniestros que trabajamos, o los que trabajamos en la problemática, vamos a tener una herramienta más importante para hacer que mucha gente, que está en muchos lugares, ocupando muchos lugares acá, referida y que deberían trabajar en la temática, no están a la altura de las circunstancias. Uh-huh. El Observatorio de Víctimas a vos te da la posibilidad de hacer un pedido de informe. Una cosa es que lo haga el Foro por la Niñez, claro, o que lo haga todos somos Andrea, o lo haga la Fundación Suelta, y que te respondan a una cosa que te lo haga el Observatorio de Víctimas, a vos como funcionario, a vos como coso, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no actuaste responsable? O sea, y además todos los protocolos que nos hace falta que se cumplan, que nos están cumpliendo, los que están y los que deberían estar. Los que nos faltan hacer. No. Bien, Silvia, fantástica tu explicación. Vamos a intentarlo. Como una vez más que llevamos adelante las luchas, qué sé yo, poniendo lo que cada una puede, ¿no? Que a veces no es tan fácil, pero bueno, se logra solamente de esta manera, colectivamente, unidas, unidos, organizadas. Te tengo que agradecer infinitamente estos ratitos que estuviste aquí charlando conmigo y que la audiencia te estuvo escuchando. No será el último momento, el último día que venga seguramente, porque nos queda siempre mucho por conversar y por charlar, pero bueno, para mí fue un gusto que estuvieras, Silvia. Te lo debía, además. Y hace mucho tiempo que lo vengo proyectando y nunca se nos daba. Hoy se nos dio por fin, así que gracias por tu tiempo. No, gracias. Gracias. Y gracias a Dorita que está aquí sentadita haciéndonos el aguante. Fuerza, compañeras. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Silvia González pasaba por el micrófono de Tu Tiempo Mujer y de Radio Kermés. Pausa, Nina, por favor.